Book 2 36 36 36 المواصلات العامة القريبة Transporte público Transporte público أين موقف الباص الحافلة؟ ¿Dónde está la parada del autobús? ¿Dónde está la parada del autobús? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ ¿Qué autobús va al centro? ¿Qué autobús va al centro? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ ¿Qué línea tengo que coger? ¿Qué línea tengo que coger? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Debo hacer trasbordo? Cambiar de autobús? Debo hacer trasbordo de autobús? Debo cambiar de autobús? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ ¿Dónde debo hacer trasbordo? Cambiar? ¿Dónde debo hacer trasbordo? ¿Dónde debo cambiar? بكم تذكرة السفر؟ ¿Cuánto vale un billete? ¿Cuánto vale un billete? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ ¿Cuántas paradas hay hasta el centro? ¿Cuántas paradas hay hasta el centro? ينبغي أن تنزل هنا. Tiene usted que bajar aquí. Tiene usted que bajar aquí. ينبغي أن تنزل من الخلف. Tiene usted que bajar por detrás. Tiene usted que bajar por detrás. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. El próximo metro pasa dentro de 5 minutos. El próximo metro pasa dentro de 5 minutos. التران التالي سيصل خلال 10 دقائق. El próximo tranvía pasa dentro de 10 minutos. El próximo tranvía pasa dentro de 10 minutos. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. El próximo autobús pasa dentro de 15 minutos. El próximo autobús pasa dentro de 15 minutos. متى يسافر آخر مترو؟ ¿A qué hora pasa el último metro? ¿A qué hora pasa el último metro? متى يسافر آخر ترام؟ ¿A qué hora pasa el último tranvía? ¿A qué hora pasa el último tranvía? متى يسافر آخر باص؟ ¿A qué hora pasa el último autobús? ¿A qué hora pasa el último autobús? هل معك تذكرة سفر؟ ¿Tiene usted billete? ¿Tiene usted billete? لا، لا يوجد معي. ¿Billete? No, no tengo billete. ¿Billete? No, no tengo billete. إذن عليك أن تدفع غرامة. Pues tendrá usted que pagar una multa. Pues tendrá usted que pagar una multa.